ser la información deportiva con credibilidad y dirige Paco Gómez. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos sintonizáis en Radio Express Marca a través del 101.4, también a través de Infoexpress.es, nuestro portal multimedia, y para todos los que nos veis y escucháis a través de Teres, nuestros tres medios de comunicación. En este miércoles 14 de diciembre estamos de lleno ya metidos en la Navidad, ese periodo tan bonito, mágico, y lo tenemos que hacer nosotros precisamente así, mágico. Y en el segundo fútbol, pues existe la posibilidad, ¿por qué no?, de despedirse de líderes de un año 2011 que para algunos futbolistas ha sido realmente extraordinario. Seguramente Elche es el que más puntos ha sumado en todo el año 2011 en segunda división, teniendo en cuenta los números de la segunda vuelta de la temporada pasada y de esta campaña. Vamos a centrarnos en el presente, porque el presente nos deja titulares interesantes hasta las 2. Vamos a estar aquí en el Chantana, porque os aviso que mañana empezaremos a la 1:30. No porque recuperemos nuestro horario habitual, sino porque terminará más o menos a esa hora el partido de la semifinal del Mundialito de Clubes en Japón, entre el Barça y ese fútbol SAR, creo que se llama, en el estadio Yokohama. Así que desde las 11:30 y hasta la 1:30 estaremos en conexión con nuestros compañeros desde Japón de Radio Marca para que nos cuenten y retransmitan ese partido. ¡Vamos a los titulares! Por cierto, que quedan 10 días para el clásico, ¿eh? Un clásico de populares informadores que se disputará el próximo 24 de diciembre. La ciudad deportiva de Santa María, en el campo Díaz y Borra, por 2 euros, llenamos la ciudad deportiva y cada entradita por 2 euros irá destinada a Cáritas, que a su vez lo destinará a los más necesitados. Informadores populares, este año por cierto saldremos muy guapos, nos viste Díaz. La plantilla de la sección de fútbol no se fía del Alcorcón, Eduardo Macar lo ha catalogado como partido trampa. El defensa va a quedarme. No piensan ni en las vacaciones, ni en la Navidad, ni en los familiares, que solo piensan en el cuadro madrileño. Que, por cierto, ayer empató en la Copa del Rey en su casa contra el Zaragoza. A diferencia de Zanegrín, los defensas Echeca y Eduardo Carr consideran que no es necesario el fichaje de un defensa central en el mercado de invierno. Los futbolistas de la pasada campaña esperan que el club cumpla sus promesas para cobrar las cantidades atrasadas de la pasada campaña, además de la prima por jugar el play-off. Deberían de pagarla antes de finalizar el año. Y otra buena noticia, o una buena, que Heredero entrenó por primera vez con normalidad, con botas, con balón, con compañeros, con césped, metiendo pierna, nos alegramos. Semanas de Navidad, por eso estáis escuchando todos nuestros jingles, caretas de entrada y separadores de publicidad con música navideña, porque la ocasión lo merece. Porque, ¿qué queréis? Nos apetece que sean 2 semanas especiales, esta y la que viene. Por cierto, saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Muy buenas tardes. Araceli, tenemos por ahí una encuesta sobre el tema de las renovaciones. ¿Nos puedes refrescar la memoria? Sí, preguntamos en nuestra página de Facebook qué jugadores te gustaría que renovase del Chipre de fútbol. Recordamos la lista: Ángel, Pellegrín, Albacar, Héctor Verdez, Chumeta, Berenguer, Marcón, Jiménez, Canelero, Achari, Calcio, Rúfila o Linares. De momento, sigue el podio de los 3 más votados: Ángel en cabeza, seguido por Pellegrín y Chumeta. Recordad que Albacar está en Chumeta. Y los 3 más votados son Héctor Verdez, Luis Miró y Linares. El campeón que no sale por el Linares. La gente hace comentarios como todos los líderes, pero es muy bueno. No estoy de acuerdo con ese comentario, pero lo respeto como todos los comentarios que hay que respetar. Animar a la gente a que siga comentando. por el tema de la renovación a Eurobacar, que es uno de los que, de los que hablarán. El problema de Eurobacar, ya lo adelantamos hace dos semanas, es su alta ficha, cerca de los 200.000 euros, y que obviamente eso retiene al club, es como meterle mano a esa oferta. Bueno, hoy el jugador ha dicho que ya ha hablado con el club sobre el tema de las renovaciones y les ha dejado claro que si recibe una oferta de otro club, lo primero es comunicárselo a él, porque él está con el Elche. Es un equipo difícil de ganar y de hacerle goles, sí. Y y han hecho 16 goles en 17 partidos, a menos de un gol por partido. Pues en Alcorcón, lo mejor. Le han hecho solo 13 goles en 17 partidos. Es cierto que marca, tampoco marca mucho, ha marcado 19 en 17. Pero solo le han hecho 13. 3 menos que a Elche. Y es el segundo equipo menos goleado de la categoría. En esta estadística solo le supera el Hércules. Y cuidado porque fuera de casa ha ganado de los 7 partidos que ha disputado. No, perdón, de los 8 partidos que ha disputado ha ganado 3. No es ni mucho menos un equipo fácil. De hecho, viendo aquí sus resultados, ganó en Huesca 0-3 y ganó en Cartagena 0-2. Es cierto que a los colistas ganó en Murcia 0-2. Esas son las 3 victorias del Alcorcón en los partidos que ha disputado ahora. Pues, volvamos a las patatas, que ahora tenemos todas las ofertas de Navidad preparadas y enseguida. Clase de preparación al cuarto, aprendiendo a ser padres. Elche Sports Club. Dos lugares distintos. Gol, una exótica mezcla de cultura, copas, cócteles, eventos y todas las celebraciones. Tu cumpleaños será uno. Contáctanos en el 633-157-218. Y después, gol, discoteca, animación, palcos y zonas que convive e interactúa de una forma singular. Gol, discoteca, seguirá siendo el protagonista del grupo. El polígono Ocio Altamixo, recuerda, contacta en el 633-157-818. Esta noche vieja será diferente. ¿Por qué? Porque esta noche vieja aterró congresos. Descubre 2011 y la movilidad nuevo año con optimismo en la gran cena que ha prestado Pizzeria Road. No faltará de nada para que el fin de año sea inolvidable. Este año sí, Pizzeria Road celebra la noche vieja. Información y reservas en el 965-42-68-57. Pizzeria Road, en Infante Don Manuel Torre, en el centro de congresos Elche. Muy pronto la ROM a casa. En el grupo hospital privado de Elche disponemos de unidades de hospital pública. Somos el único centro de la provincia con centros de tratamiento de escogida y de cirugía. Estamos acreditados en la universidad y prácticas con las implantes de biología, biología, odontología, con la tecnología de diagnóstico con imágenes y med dental. Estamos en el espacio empresarial de Torreña. Teléfono 966-95-5153. Primera consulta gratuita. ¡Atención, por favor! La tuya va dedicada a los jefes que no tienen pensado regalar lotes de Navidad a sus empleados. Decirles que tenemos lotes anticrisis desde 5,95€ y que regalamos 2 noches de hotel para 2 personas para comprar cualquier lote sin sorteo. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en restaurante Rincón de Galicia. Un buen salpimiento galante de la caballera, pescados mariscos frescos, carnes a casa, bebidos amarillos que apetecen. En Mara las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Disfrutamos en marcos y estacionales. Adriana reserva para comidas y cena de empresa. Mara, noche vieja, nuevo y roscón. Cada día la mejor gastronomía gallega en restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche, teléfono 96-667-430. Comercial Personal, puertas, tabletas, parquet, cocinas y cristales. Arrocería Tapería Pepe García. Descubre en su carta más de 14 arroces diferentes, riquísimos. También tapacho, quiroguá, en Pepe García vinos y espumosos por copas y menú diario completo por 12 euros. Infórmate de los menús para comidas y cenas de empresa. Ahora Pepe García, maestro arrocero, te enseña los secretos de la cocina en sus cursos de arroces y complementos, postres, termix y microondas, y el corte de jamón y su maridaje. Arrocería Tapería Pepe García, cocina mediterránea y arroces de la tierra. En zona universidad, en Elche, frente a la Plaza Castilla. Teléfono 966-61-0051. si hace falta renovar, o mejor dicho, renovarlo, si hace falta fichar un central. Ya sabéis que, bueno, esto va por opiniones. Yo pienso que sí sería necesario, teniendo en cuenta que solo tienes a tres y que, bueno, pues, cuando no está sancionado uno, está lesionado otro y que no se resfríe con el bien, rezamos. Pero hay opiniones para todo. Os recuerdo muy rápidamente qué opinaban, sobre todo los que están ahí, tíos en el los centrales, o los hombres que juegan de central, porque Abayar también lo ha hecho. Ayer Pellegrín nos decía esto cuando le preguntamos si consideraba que había que reforzarse con un defensa central. Vamos, que había que hacer un fichaje en el mercado de invierno. Sí, estamos teniendo problemas. Sobre todo por el tema de la suerte con el tema de las lesiones. Es normal que los jugadores quieran tener esa posición más mejor cubierta. La temporada larga y sanciones, está seguro que se había impresionado y no estaba al 100%. Pellegrín sí es normal que el club tenga urgencia y lo ve normal. Le preguntamos al otro central de Manon Tosano, que es el Cheita y que volverá al 11 titular por la lesión de Héctor Verdes. ¿Piensa que hace falta fichar un central de Cheita? No, yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver de su partido de liga. Yo creo que encima, aparte, creo que no jugó ningún titular de los que creo que alguno jugó, pero yo creo que van a estar todos al 100%. Así que no tenemos que pensar además en eso. Nosotros tenemos que cualquier equipo nos pueda ganar a pesar de no estar al 100%. Bueno, no más que no se lo he equivocado, si estoy, me estoy cubriendo de gloria por no tener alguna manera, ¿no? Bueno, Pechita decía que hay que valorar que hay plantilla suficiente y que en principio para él no sería lo bueno, sino que si él le pregunta, pues lógicamente no quitaría a ningún centro. Vamos a ver si acepto con el Albacar, si encuentro dónde está el corte. Perfecto, pues vamos a Chaita, decía que no, que para él no hace falta buscar un central. Pellegrín ya hemos escuchado que bajo su punto de vista es absolutamente normal que el club lo tenga que fichar y esto es lo que piensa Edu Albacar. Claro, pero bueno, es mi opinión, o sea, yo aquí no pinto ni corto, ¿no? Yo creo que tenemos gente suficiente como para ocupar esta posición. Yo tuve que jugar con la parte cerrada, el año pasado jugué dos partidos, el año jugó el día de Héctor. Yo creo que hay gente suficiente como para ocupar esa posición. Si el club ve oportuno o necesario firmar un central, que lo firme. O sea, no, yo no tengo ningún problema, yo creo que cuanta más gente haya para ayudar, mucho mejor. Pero bajo mi punto de vista, creo que todo lo que estamos no necesitamos más. Bueno, pues va por barrios, la opinión. Para Pellegrín sí sería buena, para Diego Alvacar y Echeita no sería lo conveniente. Hay gente de sobra. Democracia y el mundo de cada uno tenga su opinión, aunque en este caso haya disparidad de criterios. Hablando para el partido, nadie se fía del Alcorcón, nadie se fía de que pueda pensarse de que el calendario es asequible. Al contrario, en esto sí se han puesto de acuerdo. Todos dicen que el calendario difícil empieza ahora. Alcorcón, Guadalajara, primer partido del año, luego viene el Alcorcón, esos son los rivales verdaderamente difíciles. Ahí es donde se puede conseguir contra el Hércules, el Boca, uno se motiva de otra manera, el Valladolid, ¿no? No falta motivar. Aquí es donde hay que motivar. Y corre el riesgo el Elche de un ataque de éxito, de que el futbolista piense que ya están ahí las vacaciones, que van muy bien, que son segundos, cuidado. Si se piensa que ya lo han ganado todo, habría que decirle que aunque se marchasen de líderes, no han ganado absolutamente nada. Y segundo, que un traspiés puede suponer que el Elche se vaya a la sexta posición. Recordamos que el sexto, que la Almería está a un partido, a tres puntos del Elche. Hoy está segundo, mañana puede estar sexto, o fuera del frío, si pierde. Y el Alcorcón está pensando en ganar. Eso sí, los futbolistas afortunadamente piensan con el cerebro, no con los pies, y lo tienen claro. Pues nada, te comentaba que puede ser un partido engañoso. Creo que hay que olvidar por un momento las fiestas, la Navidad, el pasarlo con la familia y centrarse muy seriamente en el partido del viernes, porque puede ser un partido engañoso. Pues, estar, y a partir de ahí ya pues tenemos tiempo suficiente como para desconectar. No, ya tenemos la experiencia del año pasado, como bien ha dicho Mantecón, donde ganamos los dos partidos, en su campo y en el nuestro, pero nos costó mucho. Y yo creo que este equipo ahora mismo es un pelín mejor que el año pasado, ya se ha habituado a la segunda, y ahora mismo está en la mitad de tabla y pues es uno de los que hace la temporada puede estar arriba. No, porque creo que aquí vamos a tener una ventaja por aquello de que ayer se desgastó un poquito el Alcorcón jugando la Copa del Rey. No, porque creo que solo jugó un jugador titular, ¿no? Bueno, los teóricos titulares de la liga, creo que solo jugó uno. Y bueno, ellos tienen también una plantilla bastante larga. Y bueno, jugaron menos habituales, o sea que aquí vendrán con los teóricos titulares y yo creo que no les va a afectar para nada el partido de Copa. Sí, la verdad que es una cosa anecdótica que, bueno, me enteré gracias a ti. Y no, no, no, es un cuarto partido. Cuatro partidos oficiales con el Elche. Y bueno, yo digo que contento de estar aquí, del rendimiento que estoy dando, y espero poder dar mucho más y intentar dejar al Elche lo más arriba posible. Y de manera acaba el contrato, no es un tema que me preocupe para nada. Acabo el contrato, pero yo digo que no pienso y afectar ahora hablamos de la buena renovación o no de Eduard Bacar, porque efectivamente es un partido en el que se cumplen cifras redondas. 50 partidos cumplirá Eduard Bacar el viernes contra el Alcorcón y Barbaras cumplirá ante el Alcorcón su partido número 100 en Liga en el 92. Si nos atenemos a segunda división, solo es superado por el mítico Roque Olsen, que llegó los 122 en segunda división, en contra la primera, porque nosotros siempre lo en primera, y por tanto 100 partidos para Bordalás en Liga, 50 con la camiseta de Elche para Edu Albacar, por tanto un dato importante en este caso. Capítulo de la renovación, pues vamos a hablar de ese tema de la renovación. Él, según el defensa Mikey Verde, hoy nos ha comentado que ya ha hablado sobre ese tema y sobre todo le ha dejado claro al club que no tendrá ningún problema si recibiese alguna oferta de hablar y comunicarlo primeramente a la entidad blanca. Yo ya he hablado con Tomás y se lo he comentado, que si el tema de renovaciones es un tema que no me preocupa y bueno, lo que dice, estar tranquilo, también mañana le puedo lesionar y estar todas una vuelta lesionado. O sea, que tampoco es para estar tranquilo, pero intento estar lo más tranquilo posible. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y luego pues la persona que tenga que decidir si debo continuar o no, ya me dirán. Si recibo una oferta, por supuesto lo comunicaré al club y que lo valore a ellos. Yo les dije mi palabra que lo iba a comunicar a ellos y con ese aspecto no van a tener ningún problema con ellos. El único problema que tienen con Albacar es el tema económico, que tiene una tasa bastante alta y que es un grupo que deportivamente interesa, pero económicamente sería tener que una fuerza a la baja. Veremos si se queda o no a un acuerdo. En este caso, siempre digo que se impera el sentido común y las dos partes tienen al final. Habrá acuerdos. Está cómodo aquí, no se puede ofrecer esas cantidades, se pueden ofrecer esas cantidades en dos años. La posibilidad, por cierto, en el capítulo de Sumatra, que la Comisión Deportiva está más tranquila, porque Sumatra, si juega 25 partidos, renovaría automáticamente. O sea que quizás en el caso de Sumatra no haya falta el tratar esa renovación. Tema de los padres. Le preguntamos a Igor Bacar porque hoy los tres capitanes generelo. Sí, generelo del primero, Mantecón el segundo, el tercero, Eduard Bacar, se han reunido con el director general Tomás Alvarado para hablar de atrasos. El club, lo decíamos ya hace un par de meses, llegó a un acuerdo con los futbolistas de la temporada pasada, a los que se les adeuda cantidades de que en tres meses se les irían pagando las nóminas, se les está pagando precisamente, pero ellos están preocupados por estas cantidades. Como también esperan que el club cumpla con antes de final de año y ellos se espera, lógicamente, antes del viernes, para que vaya bien, cobrar la prima por haberse clasificado y disputar el equipo. Preguntamos sobre el tema económico a Eduardo. Una mala teoría y el club yo casi casi podría estar hasta de acuerdo, pero insisto, no en las cantidades que ahora mismo tienen algunos contratos, pero no es nada que no es nada. Recordamos que en ese capítulo de renovaciones lo adelantamos hace dos semanas, con el tónico con el que se han iniciado negociaciones es con Anke. Con el resto hay intenciones, como en el caso de Sumatra, casi casi se va a dejar porque puede renovar por partidos. Incluso hay algún otro caso que tiene contrato en vigor y se piensa en su ampliación, que ya adelantamos con el caso de Palanca, para seguir desde una temporada más, porque están creciendo en 5 años y que se piensan que si siguen dando un buen rendimiento pueden ser futuribles traspasos y en este caso dinero para las arcas interiores. Bueno, pues hasta las 2 tenéis para votar y daremos ya el final de cómo marchan esas votaciones. Por cierto, destaca sin duda, decíamos antes que lo normal es que los que no votaran pues los que no están jugando o jugando muy poco, pero la excepción es la de Genel. El esfuerzo que hizo de jugar en central y lesionado cuando se partieron por el Elche y por el vamos a recordar antes de escuchar a Mantecón, hijo pródigo de allí de Alcorcón, paisano, nacido allí, de cómo está el tema, recordar el tema de las entradas, los juguetes, para que Martínez Valero luzca la mejor entrada esta temporada para despedir al equipo, como está el capítulo de la temporada. Pues el equipo de fútbol está haciendo mucho para llenar el estadio de Martínez Valero en el próximo partido, para empezar a sacar los precios para los abonados que podrán dos entradas en una por 20 euros, dos entradas en preferencia por 15 euros o dos entradas para los fondos por 10 euros. Es decir, también los abonados obviamente pueden entrar con total libertad. Los abonados no pagan, pero a través de ellos están. Recordamos el horario de la tienda y es de martes a jueves, donde pueden abrir las entradas de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. El viernes está abierto hasta las 2 del mediodía y a partir de ahí quien quiera adquirir las entradas lo hará al precio habitual, o sea, ya no estará esta promoción. Más opciones, pues por segundo año consecutivo, el Elche lanza un juguete y una entrada. Esto lo hace junto a la Llobel, la peña de Elche, con la idea de recoger juguetes para esos niños que lo necesitan y a cambio dar entradas para el Elche al cuerpo. ¿Dónde lo pueden recibir? ¿Dónde pueden llevar esos juguetes? Pues en Abuela Barra Luz, en Café Enzo, en La Trogoda y en Cafeterías Pasarela. Recordar que el año pasado se recogieron más de 2.000 juguetes y nada, a ver si este año se supera la cifra. Muy bien. Y recordamos también que la peña del Gafarrón Solicitán también han puesto para el próximo viernes, 2 horas antes del partido, en el interior solidario. Así es, con motivo del Elche Alcorcón, la peña del Gafarrón Solicitán llevarán a cabo un nuevo acto solidario para ayudar a los más desfavorecidos. A partir de las 7 de la tarde han organizado la recogida de alimentos en el Estadio Martínez Valero. La gente lo podrá depositar en cualquiera de las entradas al estadio. Además, instalará un camión en el fondo norte y otro en el fondo sur para que los aficionados depositen los productos a cambio de una papeleta para el sorteo de diversos regalos. Bueno, pues ya sabéis, todas las acciones que hay para el solidario, alimentos, juguetes, entradas, a ver si el próximo viernes el Estadio Martínez Valero registra la mejor entrada de esta temporada, con el llenarlo es dificilísimo, pero partidos clave, pues ascenso del interior, pero bueno, a ver si conseguimos que presente una magnífica entrada. Por este partido será realizado, pero solo por las plataformas privadas y puede digital incluso. Para Mantecón este es un partido especial, por aquello de que es nacido en Alcorcón y tiene allí a toda su familia. Claro, es el equipo de la ciudad donde nací y aunque hace muchos años que ya no he sido allí y que jugué en las categorías superiores, pero es un partido especial porque es donde vive mi familia y la ciudad donde y marcó el récord del triunfo el año pasado en aquel disparo que sirvió para que Elche consiguiera los 3 puntos. Sí, la verdad es que el partido aquí pues tuvimos la fortuna de ganar y además tuve la fortuna de hacer el gol y pues, muy contento, la verdad es que es un equipo muy complicado y el año pasado, como dices, pues costó muchísimo ganar la tanda con poco más en casa y bueno, pues yo creo que el viernes va a ser también igual de pero más. Habló de Mantecón, de el hombre milagro en el Alcorcón, el que lo ha puesto en el mapa futbolístico. poco al día de la actividad del equipo y la verdad que como ídolo porque la verdad que cada gol con lo que ha metido en el fútbol profesional, todo es humano y un apto y para que está en segunda con el presupuesto pues normalito y la verdad que no sé, extraordinaria, digo que es mucha culpa de la ciudad. Sí, sí, pues te digo que se ha cambiado un poco el fútbol en la ciudad de allí, en el pueblo y ya te digo que además está bien en un nivel buenísimo. Esperamos en Esquerio Automóviles, concesionario oficial Chevrolet. partido de Cigas. Un equipo de profesionales que habitar el hogar con el que sueñas, realizando el proyecto integral de tu casa, con las mejores firmas nacionales e internacionales. Hogar Mobiliario, el número uno en diseño, calidad y precio. En Avenida de Morelos 9, en Chihuahua. Bueno, que antes de comentarnos el objetivo, vamos a dar un repasito a cómo queda definitivamente la clasificación, el podium de los renovables. ¿Qué futbolistas renovarían los aficionados de Elche? Pues los aficionados, los oyentes, dicen que en primer lugar Ángel, Pellegrín y Chimeta, y en el cuarto lugar Aguacar, para si tomamos esto, la gente los apoya muchísimo y está muerto con ellos. No tanto con estos verdes, con Luis Miloro y con Linares, que han recibido pues menos votaciones. Pero en general, Paco, pues comentarios positivos como el de Víctor Luis Pinté, que renovaría a toda la plantilla y si se asciende, que mejor firma para los jugadores que jugar en primera división. Pues sí, señor, tiene toda la razón nuestro oyente y seguidor. Así que vamos a esperar que el Consejo de Administración y la Comisión Deportiva acierte con este capítulo de renovación. Lo dejamos aquí. Mañana más. Mañana a 1:30, recordad, porque es a la hora que terminará el partido de la semifinal del Mundialito en Japón del Barça. Mañana a 1:30, Elche en punta. Desde la 11:20, un conectaremos ya con los compañeros de Radio Marca. Lo dejamos con Directo Marca. Gracias, saludos. Buenas tardes.